Pues muy buenos días, de nuevo aquí estamos a las 12 y 15 minutos en la sintonía de Radio Tres Mares, dispuestos a hablar de fracking y de salud en este martes 17 del mes de julio. Hablamos con la Asamblea Ciudadana contra el Fracking. Vicky Callejo, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Pues muy bien. Muy pues contenta. Mira qué noticia, ¿no? Cerca de 200 sí, personas han subido al Alto del Caracol el domingo para expresar su rechazo al fracking, ¿no? Cerca de 200 personas se sumaron a esa marcha senderista convocada por el grupo Río Miera y que han culminado en el Alto del Caracol, entre la localidad de San Roque de Río Miera y Celaya, donde además desplegaron con ayuda de escaladores dos carteles de grandes dimensiones, de 4 por 6 metros, en los que podía leerse "No fracking en Defiende". La iniciativa estuvo pues marcada por el mal tiempo, como en toda Cantabria ese día, y además se sumó un grupo de espeleólogos belgas. Una vez en el Alto del Caracol, la organización distribuyó camisetas y material informativo, ¿no? Y se convirtió en una auténtica fiesta. Siguen los grupos que hay en Cantabria en contra de esta técnica de extracción de gas no convencional, como es la fractura hidráulica, pues haciendo, yo creo que Vicky, pues lo que hay que hacer, ¿no? Intervenciones y acciones para que la ciudadanía pues se entere realmente en qué consiste la fractura hidráulica. No nos queda más que informar. Y eso es, informar y que la gente se movilice y que apoye esta postura en contra para que no puedan empezar a hacer nada. De momento ya tenemos otra noticia, que 300 personas en Sedano también han dicho no a la fractura hidráulica a Sedano en la provincia de Burgos. Pues sí, allí se juntaron en el pueblo de Sedano, que Sedano es un pequeño pueblo situado, bueno, en Burgos, uh-huh, y que es uno de los únicos ayuntamientos que no se posiciona en contra del fracking, uh-huh, en Burgos. Y además, yo creo que es la zona donde está previsto que comiencen primero, ¿no? Esta práctica, creo entender, ¿no? Pues mira, me pillas. Sí. Pero no lo tengo yo, no lo tengo claro. No te puedo decir nada, pero vamos. Se juntaron 300 personas y es un pueblo muy pequeñito y hubo mucha repercusión. La gente se enteró y bueno, ahí estamos. Allí hubo miembros, ¿no?, de la Asamblea Ciudadana, ¿no? Sí, 300 personas. Ajá. 300 personas en ese pueblo tan pequeñito, sí, porque encima está muy deshabitado y pues en una plaza pequeña 300 personas... Hacen ruido. Sí. ¿Estamos contentos? Pues estamos contentos porque también. La moción sí, de presentada en el Ayuntamiento de Reynosa pues ha llegado a buen puerto, ¿no? Este jueves, en sesión extraordinaria, el Ayuntamiento de Reynosa aprobó de forma unánime una moción en contra del fracking. Ah. Todos los partidos se pusieron de acuerdo, PP, PRC y PSOE. Y estamos muy contentos por eso. Lo que yo no sé si les queda claro a nuestros dirigentes municipales, a nuestros ediles, que hay que pedir no a la prohibición, no solo de la técnica de fractura hidráulica para la extracción de gas no convencional, sino también a la investigación, porque es que el sistema de trabajo es el mismo, ¿eh? Es lo mismo, para investigar ya tienen que hacer fracking en uno o dos pozos, pero ya tienen que utilizar la técnica. Entonces, por ello, dentro de las acciones que estamos llevando la Asamblea de Fracking aquí en Campo Los Valles, tenemos previsto realizar una reunión el día 23 de julio con los distintos alcaldes y concejales de la comarca para informarles, sobre todo para informarles. Van a asistir la presidenta de la Mancomunidad Sajanansa, el alcalde de Corbera Toranzo y el presidente de municipios y provincia. Algunos de estas personas son los que han presentado el recurso contra el proyecto Arquetu. Entonces están muy bien informados y va a ser muy interesante. Desde aquí llamamos a todos los concejales y alcaldes de la comunidad de Campo Los Valles para que asistan a la reunión, que será el día 23 de julio a las 19 horas en la Sala de la Chimenea, aquí en la Casona. Hoy queríamos hablar de salud, Vicky, porque hemos hablado de ecoturismo, hemos hablado de apicultura, hemos hablado de medio ambiente, hemos hablado de turismo, hemos hablado de ganadería, De prácticamente hemos tocado pues en diferentes gremios, ¿no? que están relacionados, que pensamos además que son todos los que de una manera u otra están van a verse de una manera u otra también, es que valga la redundancia, afectados, ¿no? Por esta factura hidráulica, ¿no? Pero sobre todo la salud, yo creo que es lo más importante. Sí, sí. Para hablar de ello, pues tenemos a nuestro médico de cabecera, José Manuel Martínez. Muy buenos días. Buenos días, jubilado. Desde la jubilación. Desde la jubilación. Y el que sí está en activo es Juan San José. Muy buenos días, Juan. Buenos días. ¿Qué eres médico en Medina de Pomar? Sí, soy médico del 112 de la Sanidad de Castilla y León, en Medina de Pomar. Trabajo en la UBI móvil de Medina. Que además que sepan ustedes que están en calidad de médicos, pero por ejemplo José Manuel Martínez, ya saben ustedes que ha sido expresidente de la Federación de Montaña, que es un gran amante de nuestro entorno, que le preocupa muchísimo también el medio ambiente, y además es miembro del Concejo Tres Mares de reciente creación, ¿no, José? Sí, el Concejo Tres Mares tendrá aproximadamente un año. Bueno, estamos todavía iniciando, ¿no? Sí, en los inicios, ¿no? Sí. Bueno, formamos un grupo de amigos tenemos como presidente a Suso Garzón, sí. Conocido de todos, ¿no? Bueno, se fundó con el ánimo de estudiar los problemas medioambientales, agropecuarios de la comarca de Campo, y defensa de medioambiental y obtener también, aunque ahora ya la cosa se ha puesto un poco peor, pero Suso Garzón, que pues es un buen gestor en estos casos, pues tenía la intención o tiene la intención de obtener también recursos para recuperación de zonas para recuperación de la naturaleza en general y medioambiental, ¿no? E incluso también agrícola, para la educación también a la juventud, etcétera, ¿no? O sea, que tenés una labor muy amplia, muy ambicioso, que teníamos ahí, que bueno, vamos a ver si lo ponemos poco a poco en marcha. Juan San José, además de médico, es concejal en el Ayuntamiento de Medina de Pomar, ¿no? ¿Cuál es la postura del Ayuntamiento de Medina de Pomar en cuanto a esta técnica de fractura hidráulica? Pues la postura es en contra también. Y hace un par de semanas o así, el Ayuntamiento de Medina sacó adelante también una moción, como ha sucedido aquí en Reynosa, en contra del fracking, con el acuerdo de todos los grupos políticos representados allí y eso es, posicionándonos en contra. Y José Manuel, ¿cuándo te enteras tú de la práctica de extracción de gas no convencional, de este gas de pizarra? ¿Cuándo te llega a ti las noticias del fracking y cuándo te interesa el saber qué es esto del fracking? Bueno, pues hace muy poco tiempo. Hace muy poco tiempo, hace medio año aproximadamente, ¿no? Sí. Que cuando me lo comentaron pues los amigos y de la asamblea que hay aquí, de la plataforma, vamos, sí. ¿No? La asamblea de la plataforma antifractura, ¿no? Sí, sí. Ahí en Reynosa, y bueno, pues entonces es cuando me empecé a interesar por el tema un poquitín, ¿no? Aunque bueno, prácticamente, pues bueno, he leído documentos y poco más o menos el conocimiento que tengo, pues es... Pues es como mucho menos que los que ya están más metidos en el ajo, ¿no? Pero están metidos en el ajo. Pero sin embargo es algo que a uno le toca, ¿no? Oye, esto me alarma, ¿no? Por supuesto, me ha alarmado eso enormemente y mi postura es totalmente en contra de este sistema de obtención. Los yacimientos, ya saben que no son conocidos, esos yacimientos de gas de pizarra no son conocidos desde ahora, ¿no? Ya eran conocidos por los geólogos, pero es ahora cuando son más rentables, pues gracias a esa nueva tecnología que se llama de fractura hidráulica. En sitios dicen que ha traído trabajadores y dinero para la población, pero empiezan a ser conscientes de las consecuencias que esto tiene sobre la salud. Las conclusiones de una conferencia patrocinada por la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Pittsburgh han sido que la poca gente con problemas de salud documentados eran los propios trabajadores de la empresa. Que por supuesto faltan pruebas para relacionar enfermedades al fracking, y que sobre todo los medios de comunicación pues no informan de los impactos más comunes porque no tienen esa información dadas por las propias empresas. Yo no sé si esto es un tema, Juan, un poquito, en principio escabroso, ¿no? Es decir, es un poco, sabemos que esto no va a ser inocuo, que no va a traer nada bueno para la salud de la población y de los propios trabajadores, pero sin embargo, qué difícil es relacionar las enfermedades con la fractura hidráulica, ¿no? Con este método extractivo, ¿no? Pues sí, yo me estoy acordando ahora mismo de la industria tabaquera hace varias decenas de años, cuando ya se sabía que el tabaco producía cáncer, y fue imposible demostrarlo delante de los juzgados y conseguir que las empresas tabaqueras dejaran de producir un elemento que ha matado a miles de personas, ¿no? Sí, sí, sí. Y ha tenido que pasar décadas hasta que se ha conseguido demostrar científicamente, porque se han podido realizar los estudios adecuados, y se ha conseguido demostrar que eso producía cáncer. ¿Pero a qué costo después? A un costo de miles y miles de vidas y millones de dólares de gasto que se podían haber ahorrado y utilizar en otras cosas. Entonces esto a mí me huele que es lo mismo. No hay estudios científicos reglados, digamos, hechos como Dios manda. No se han hecho porque es una cosa muy reciente esta del fracking, llevamos unos pocos años con ella en Estados Unidos, y es, digamos, a lo que se agarra la industria para decir que no hay nada demostrado, que el fracking es muy bueno y que no hay ningún problema. Pero las sospechas son altísimas porque los pocos estudios que ya se han hecho indican o muestran que probablemente hay efectos nocivos, sobre todo en cuanto a la contaminación del agua. Efectos en la salud humana como tal, es pronto para saber cómo puede afectar. Aquí en España todavía no se ha hecho. En Estados Unidos muchos de estos efectos se ven a largo plazo, al cabo de los años. Entonces no ha pasado tiempo suficiente, pero bueno, me imagino que ahora en la charla saldrá el tema de qué efectos concretamente pueden producir. Claro. Pero se necesita tiempo y estudios bien hechos para poder demostrar, ¿no? Aunque las sospechas, ya digo, que son altísimas de que las aguas se contaminan y como consecuencia pues puede haber afectación de la salud. Pero no es que solo se contaminen las aguas, ¿no? Sino que también tenemos una contaminación atmosférica que es por las balsas, donde después se vierten esas arenas, ¿no? De retroceso, que vienen pues impregnadas de esos elementos químicos y de esos lodos, ¿no? que vienen desde el subsuelo ya contaminados y que se dejan a la evaporación, ¿no? Entonces eso va a traer una contaminación también atmosférica que puede llevar, pues fíjense, si no se pueden poner casi puertas al mar, ¿cómo se va a poner puertas a la atmósfera, José Manuel, ¿no? Sí. Eso puede ir para cualquier sitio y puede seguramente también traducirse en enfermedades, ¿no? Igual de tipo cutáneo, ¿no? Sí, respiratorio, claro. Cutáneo, de todas las, porque hay sustancias que pueden estar en el aire y nadie está a salvo de, aunque esté lejos de, sí, del foco, pero vamos, que van a sufrir las consecuencias de eso, ¿no? Bueno, entre otras, pues puede ser el benceno, el sustancias cancerígenas, sustancias carcinógenas. Y sustancias que producen trastornos agudos, tanto trastornos agudos como crónicos, ¿no? Claro. Y los crónicos, los trastornos agudos, pues bueno, se puede solucionar quizá mejor, ¿no? Pero los trastornos crónicos, que no son, como decía Juan, que no se sabe cuál van a ser, esos sí que son los peligrosos, esos sí que son los que, como no tenemos ningún estudio ni posibilidad tampoco de hacerlo actualmente, pues cuando ya hayan producido esa patología, esos problemas, ya sea cáncer, ya sea leucemia, ya sea anemias, ya sea mutaciones, sí, etcétera, esos no se pueden evitar si no existen esos estudios y si no se sabe lo que está pasando, ¿no? Y no me acuerdo qué iba a decir yo ahora, pero bueno, sí. La única forma hoy parece ser que de saber si esos efectos tóxicos sobre la salud es sobre los animales, como los animales tienen una vida más corta, tanto la reproducción también es más, más corta, sí. Pues se puede ver la evolución de las patologías que esos animales tienen y en consecuencia se puede ver al mismo tiempo lo que nos podría pasar a, sí, nosotros también, ¿no? El gran problema, Juan, es que como todo esto, pues estamos hablando de dentro del mundo sanitario de siempre de la prevención, ¿no? Para prevenir hay que prevenir enfermedades, con estudios, con determinado modo de vida también, ¿no? Y en este caso, pues la prevención para la utilización de determinados productos químicos en estos pozos, con esta técnica de fractura hidráulica, sería conocer de primera mano cuáles son realmente los elementos químicos, esas sustancias químicas que se van a verter, ¿no? Y tampoco te dicen, pues mira, vamos a echar tanto de esto y tanto de esto otro. No existe ninguna información al respecto. Como todo esto ha empezado en Estados Unidos, pues me voy a referir un poco a lo que ha sucedido allí, ¿no? A este respecto. Y es que allí tienen una ley que regula todos los temas de minería en cuanto a inyección de productos en los pozos, que muchas veces se han utilizado para echar los desechos procedentes de cualquier tipo de actividad, los han echado en pozos abandonados, y eso lo regula la ley, ¿no? Pero esa ley tiene un punto que exime expresamente a las empresas, a las compañías que se dedican a hacer fractura hidráulica, de ser reguladas por esa ley en cuanto a la inyección de productos químicos en el subsuelo. Es decir, estas empresas no tienen que dar cuenta de lo que echan ahí. Además de eso, debido a eso, no tienen que comunicar a las autoridades qué productos utilizan, en parte acogiéndose al secreto industrial, digamos, de los productos que utilizan, ¿no? Algunos estados, por ejemplo el estado de Nueva York, que consiguió prohibir o hacer una moratoria por unos años, preguntaron directamente a las empresas, acogiéndose a una ley que tienen los americanos también, que es la ley del derecho de la protección medioambiental y el derecho a saber de los ciudadanos, etcétera, y consiguieron que las industrias les comunicaran ciertos productos, pero no todos. Entonces, esos productos comunicados son los que aparecen en la lista que manejamos nosotros y que viene en el estudio Tyndall de la Universidad de Manchester, una serie de 200 y pico productos químicos. De ahí viene esa información, del estado de Nueva York, que la consiguió de las empresas. No son todos los productos que utilizan, hay productos que no sabemos lo que son, pero dentro de estos que tenemos, sabemos que hay muchos, unos cuantos de 200 y pico, son 40 y pico, que son peligrosos, y algunos de ellos cancerígenos, como el benceno, ¿no? Entonces, aquí las leyes europeas, realmente todavía no lo sé, qué nivel de exigencia van a tener con estas compañías a la hora de desvelar los productos que utilizan. No lo sé, lo tengo que averiguar. Pues que me enseñen una lista de 200 y pico elementos o sustancias químicas y que de 46 de ellas sean muy nocivas, a mí eso no me tranquiliza. No, a mí tampoco. Desde luego, y sobre todo lo que menos me tranquiliza es porque no están todas, ¿no? Si no está alguna... Claro, si hay algo que me guardo es porque esto no te lo puedo enseñar, que esto no te va a gustar nada. El secretismo tienen no es... Hay que decir que no todas las sustancias, esas 250, se utilizan a la vez al hacer un pozo, pero son sustancias que han utilizado varias empresas y que se sabe que utilizarán en cada pozo las que necesiten, dependiendo de la geología, pues a lo mejor son 20, 30, 15, los que sean, ¿no? Pero dentro de las que utilizan, las hay muy peligrosas. Hay una... creo que hay una información, además, que es, como decimos, sobre el tratamiento, ¿no?, de estos productos químicos, en el que en Estados Unidos una de las empresas, ¿no?, destinadas o dedicadas, ¿no?, a hacer estos pozos de fractura hidráulica, llegaron con sus camiones hasta una zona que no era de fácil acceso hasta donde estaba hecho el pozo. Los trabajadores tuvieron que acarrear casi a mano las aguas, que se traían y los productos químicos que se traían hasta el pozo. Se detectaron entre los propios trabajadores que hubo mucha gente que cayó enferma. Para evitar esa alarma social, la empresa lo que hizo pues fue tirar por el camino más recto y más rápido, ¿no? Que fue emplear gran cantidad de dinero en hacer una descomunal pista acabar con casi el skyline de montañas que tenían para llegar hasta esos pozos. El hecho no era de facilitar la vida de sus trabajadores, sino que el hecho en este caso es el del intentar que las organizaciones de salud no pudieran relacionar lo que estaba pasando con el transporte de esos materiales peligrosos. Uh-huh. Sí, sí. Bueno, es cierto que para la peligrosidad de las sustancias que utilizan para hacer el fracking, lógicamente es mayor en los trabajadores que las manejan si llegan a estar expuestos a ellas, porque las concentraciones son mucho más altas que las que se pueden encontrar luego en el agua subterránea cuando se contamine, ¿no? Eso es lógico, vamos. Sí. Pero también se han visto efectos documentados en personas que han bebido aguas de pozos privados para beber, que estaban cerca de pozos de fracturación, por ejemplo, el estudio de la Universidad de Cornell, sí. Realizado por Osborne y colaboradores, pues así lo documenta, ¿no? En el caso sobre todo de un niño que de una familia que bebía agua de un pozo que estaba cerca. Sí. ¿No? O sea, que quiere decir que... Contaminado de arsénico. Porque hemos dicho los productos contaminantes que añadimos al agua de fracturación, pero... que también la pizarra tiene productos. Exacto. Cuéntalo tú, Juan, que me lo has contado antes y lo dices pues muy bien. Pues que ahí en la profundidad, a 3.000, 4.000 metros, lo que sea que perforen, pues ahí están los hidrocarburos, el gas y el petróleo en este caso, y asociados al gas hay otros hidrocarburos que se producen ahí de forma natural. Uno de ellos es el benceno, es un hidrocarburo aromático, orgánico y volátil, y el benceno, ya sabemos... José Manuel lo ha comentado antes, es carcinógeno, es cancerígeno, sí. Demostrado, clase 1. O sea, en los estudios de medicina, cuando se evalúa la peligrosidad de un producto, pues se divide en clases según la certeza que se tiene, ¿no?, sobre sus efectos. Clase 1 es que un producto, en este caso para evaluar la carcinogenicidad, clase 1 es que está demostrado, sin ninguna duda de ningún tipo, que es carcinógeno. El tabaco. Claro. El tabaco, por ejemplo. Uh-huh. Y el benceno existe ahí abajo, ¿no? Está acompañando al gas y se produce de forma natural. Al hacer la fractura hidráulica, por una serie de problemas que suceden en la industria que no tienen solucionados, esos productos llegan al agua subterránea. Y de hecho esto se ha demostrado también con estudios. Hay un estudio que me estoy acordando ahora de la EPA, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, que es el equivalente a nuestro Ministerio de Medio Ambiente, que hizo en Pavilion, una zona ahí donde tenían varios pozos verticales, no de fractura hidráulica horizontal, pero sí fractura hidráulica vertical, ¿no? Y ahí estudiaron el agua subterránea y vieron que en uno de los pozos de estudio que perforaron para ver qué pasaba, el agua contenía cantidades de benceno 50 veces, 49 veces superiores al límite que marca la propia EPA para el agua de bebida en el benceno, que me parece que son 5 miligramos... 5 microgramos por litro y encontraron cantidades, 50 microgramos por litro, sí, encontraron cantidades 49 veces superiores, ¿no? Entonces, ¿ese benceno de dónde ha venido? Pues posiblemente ha venido de ahí abajo. Dice un señor, una familia en los Estados Unidos, que ya sabéis que la ley de suelo en Estados Unidos es bastante diferente a la que hay aquí en Europa, ¿no? Aquí la primera parte, el terreno es nuestro, pero su suelo no es nuestro, ¿no? En Estados Unidos el terreno y el subsuelo, lo que va debajo del terreno, es todo de propiedad privada, ¿no? Es de quien tiene la casa y tiene el terreno, tiene también el subsuelo. Dice una familia que ellos están encantados con el tema de la fractura hidráulica, que les está reportando mucho mucho dinero y que no tienen ningún tipo de problema, que llevan unos años extrayendo y no tienen ningún tipo de problema. Eso sí, ellos no consumen agua. El agua lo consumen embotellada. Ellos no consumen el agua de sus pozos. De todas maneras, ese caso aquí no se daría. Aquí, aquí el beneficio se le llevaría al Estado, no un particular por su terreno venderle, por lo que has comentado. Sí. Que las capas subterráneas son, no son propiedad privada. Claro, sí. Pero lo curioso es eso, ¿no? Que bueno, sí, yo lo tengo, cobro, me da igual que sea el gobierno o que sea una persona particular, ¿eh? Yo lo tengo, cobro, pero yo no consumo ese agua, ¿no? ¿Por qué? Pues claro. porque tiene elementos. Lo que pasa al vecino que tiene ganado y consume el agua del pozo y necesita el agua del pozo, claro. Pues eso ya es otra cosa, ¿no? Sí. No, aquí es que me hace gracia porque los que vivimos aquí, en la zona, en los pueblos, que somos realmente, vamos a ser los realmente perjudicados por este tema si se llega a llevar a cabo. Porque no tenemos nada que ganar. O sea, aquí, ¿qué es lo que tenemos que ganar? A veces alega la industria que van a proporcionar puestos de trabajo y que van a animar la economía. ¿Qué puestos de trabajo? Si son empresas multinacionales que tienen sus propios técnicos y los van a traer aquí, que vayan a comer el menú del día al restaurante un día, esos trabajadores, porque eso es lo que tenemos que ganar. No tenemos nada que ganar. Tenemos mucho que perder. El hidrocarburo y el royalty que pagará la empresa por los hidrocarburos, eso va a llevar el Estado. Sí. Nosotros no. Además, ya está bien de abanderarse con cosas, con puestos de trabajo, etcétera, etcétera, porque lo que tienen que hacer las compañías y las administraciones es decir al ciudadano qué beneficios, qué coste y qué perjuicios. Claro. ¿Sí? Pero bien, y claro. Claro, claro. Y claro, ¿no? Es. Y estamos hartos ya de abanderamientos demagógicos. Dice Amy Peir, una cirujana plástica de Pittsburgh, que en la zona donde se estaban haciendo fractura hidráulica empezaron a venir a su consulta pacientes con los mismos problemas de salud y de piel que todos los que vivían cerca de los pozos. Es decir, que no solo el que está más cercano al pozo tiene la posibilidad de tener problemas de salud, sino que esto, por las aguas, por los acuíferos que tenemos, por esas aguas subterráneas que sabe Dios por dónde salen y a dónde desembocan, pues nadie está libre de tener un problema de salud. El problema después es relacionarlo con la técnica y la tecnología, ¿no? de fractura hidráulica, pero cuidadito, ¿no? Y una familia, es lo que yo os contaba, alquila su tierra para perforar y después de un año respirando los gases tiene cáncer. Eso estaba demostrado y comprobado. Y otra familia estaba encantada por el dinero que les deja, pero aunque su agua dicen que es segura, según un análisis, pero de momento ellos no la beben, ¿eh? Aunque les han dicho, no, podéis beber la que es segura, pero no la ve. Sí. Claro, las compañías pues dicen, oye, si no se puede probar que esto es debido a estas perforaciones o lo que estamos haciendo, entonces no hemos sido nosotros, ¿no? Claro, entonces yo me estoy acordando ahora de lo que tú decías, Juan, del estudio que se hizo por una empresa del perjuicio del tabaco, que decía que no. Hemos tardado 50 años, claro, como te decías, en saber que el tabaco produce cáncer, ¿no? Claro. Es un carcinógeno, ¿no? 50 años hemos tardado, claro, porque la ciencia no puede no podría hacerlo de otra forma, ¿eh? Pues a mí me resulta curioso que yo he leído en algún documento que no sé si tú lo has dicho antes o no, que esta misma empresa que se empeñó en decir en trabajar el estudio para las tabacaleras norteamericanas, esta misma empresa es la que ahora está haciendo otro estudio para decir que no hay problemas con la salud. Sí, está asesorando la imagen la misma empresa que dijo que no había problemas con el tabaco. Principio de precaución por ningún sitio. Principio de precaución por ningún sitio. Que cualquiera diría, coño, pues tengo aquí el agua que está verde, el agua de mi casa y huele mal, pues acaso no lo voy a beber. Nadie se le ocurre decir, no hay ningún estudio que demuestre que esto está mal. Claro. Hasta que no tenga el estudio, yo sigo bebiéndola. Es que es absurdo, ¿no? Y cuando ya el problema exista y no haya remedio, entonces. Aparte que la ley europea, toda la legislación europea, se basa en el principio de precaución, lo dicen las propias leyes europeas. A ver si que la apliquen de una vez, ¿no? Que apliquen ese principio y hasta que no se sepa con certeza científica que eso es inocuo, que no sea. Primum non nocere, ¿no? Decía el colega nuestro. Que decía Hipócrates, me parece que era Hipócrates, sí. Lo primero, no hacer daño. Y perdón por latinajo, pero que yo no sé latín tampoco. En menos de 10 años dicen que se triplican además las emisiones a la atmósfera, ¿no? De esos tóxicos, ¿no? Volátiles, ¿no? Que existen, ¿no? Por ejemplo, Allen Robinson, de la Universidad de Pittsburgh, estima que un pozo emite unas 7 toneladas de óxido de nitrógeno. Dicen que no es mayor problema, si solo fuera un pozo, pero claro, es que son miles de pozos los que se hacen. Y los niveles de óxido de nitrógeno se recogen desde 1970 en la región de Marcellus, porque les obligan a hacer desde 1970 a hacer esas mediciones, ¿no? Dicen que entre 1970 la región de Marcellus, y según los datos, dicen que las emisiones en menos de 10 años pues se van a triplicar. Desde 1970 hasta ahora se van a triplicar esas emisiones, ¿no? Que las empresas han realizado mediciones, pero claro, las realizan cuando a ellos les conviene. Y las realizan en el estado de Wyoming, las realizan en invierno, porque nieva mucho. Y en esa época del año la atmósfera está más limpia. Con lo cual, los niveles de los resultados están por debajo de los límites que ellos pretenden. Es decir, ellos buscan el momento para hacer esas mediciones, con lo cual, si estás por debajo, yo estoy cumpliendo la ley, pero claro, en determinado momento del año. Claro, eso no lo permitiría un estudio serio, por ejemplo, pero como hasta ahora no se han hecho, el de la EPA está en curso, sabremos los primeros resultados a finales de este año y los definitivos en 2014, posiblemente eso, si es serio, hay científicos serios ahí, eso no lo permitirían, claro, ese sesgo, ¿no?, en los resultados. Y así, pero sí hacen con muchas cosas, o sea, el tema de ocultar la información, por ejemplo, me hace gracia porque una de las cosas que alega la industria para hacer su propaganda sobre este tema, y que, bueno, ha salido en el diario de Burgos hace poco, con una serie de preguntas que hizo un periodista, las mismas preguntas a las plataformas antifracking y a la industria, ¿no? Y cada uno lo contestó. Y la industria decía, respecto a qué es el fracking, la pregunta qué es el fracking, la misma contestaba, pues es una actividad, una técnica que se utiliza para la extracción de gas no convencional, que tiene 60 años de experiencia, es una técnica ya bien conocida, bien reglada y que no tiene riesgos prácticamente. Y eso es falso. Claro. O sea, eso es un engaño a la gente. Es una, ¿no?, manipulación de los medios. El fracking que es como se conoce hoy día y que se utiliza, que es la perforación vertical y después horizontal, metiendo grandes cantidades de líquidos a gran presión con sustancias químicas que les permiten hacer el proceso, eso tiene 10 años. 12 como mucho. Eso empezó a mediados de los 90 en Estados Unidos. Eso no tiene 60 años. Y tiene muchos riesgos que no tenían las perforaciones antiguas, verticales nada más, que también se hacía fracturación, pero con muchísimo menos volúmenes de líquido. Entonces, eso es una tergiversación intencionada para confundir a la opinión pública. Claro. O sea, esto no empezó en 1947, en absoluto. Vamos, esto lleva 15 años, ¿no? Y es una cosa que sigue en estudio. Cada vez que se hace un nuevo pozo, es un paso más en un experimento para conocer qué es lo que pasa ahí. Ellos todavía no lo conocen del todo. Y quieren hacer ver que está todo muy controlado. Mentira, no es cierto. No es cierto. Nosotros siempre hemos hablado aquí, Vicky, de que esto es una manera también especulativa, ¿no? Porque realmente dices, bueno, pues sí, vamos a perforar, vamos a convertir España en un queso de gruyer, porque vamos a, con esta plástica extractiva, vamos a ver cuánto gas de pizarra hay. Habrá sitios donde haya y habrá sitios donde no se extrae absolutamente nada, pero bueno, el daño va a quedar allí hecho, ¿no? Solo en el medio ambiente, ¿no? Porque ya el tema es, lo peor es eso, que encima ni va a ser rentable, porque hemos dicho que son, ya lo hemos hablado otras veces, son micro burbujas, pero eso les vale a las multinacionales para elevar su cotización en bolsa, ¿no? Claro, por el I+D y la posibilidad de que no sé qué sitio han pinchado y encontrado, no sé cuánto, suben las acciones. Tienen reservas de gas, porque si no el gas, como se acaba, no tendrían reservas y entonces se irían a pique las empresas. Claro. Pero claro, encima decir que encima ni él va a ser rentable económicamente porque esas perforaciones son muy caras. Ni se va a sacar un gas y nos van a dejar esto, vamos, muerto. Entonces, pues es que... Bueno, yo ahí tengo que decir, perdón, que si las empresas llegan a explotar el gas de pizarra que hay debajo de nuestros suelos, es porque es rentable. O sea, ahí tengo que contradecirte, Vicky, porque esto lo tienen muy estudiado. O sea, ellas lo que les interesa exclusivamente es el dinero que hay debajo, por encima de todas otras consideraciones. Por eso exploran. Si exploran y creen que es rentable, entonces explotan. Si explotan, es porque es rentable. Y posiblemente en Estados Unidos sí que sea rentable. Lo que nos tenemos que plantear para ellos es si realmente nos merece la pena correr el riesgo, porque, o sea, poner beneficios que tenemos en un platillo de la balanza y riesgos en la otra, conocerlos bien y decidir, ¿nos merece la pena? Yo tengo claro que no. Yo también, yo tengo un posicionamiento muy claro. Claro, la pizarra, donde hay pizarra, hay gas. Sí, sí, eso pero que, o sea, pero que es lo más costoso de sacar, el residuo ahí, lo que sí, queda lo que, ahí, lo que lo último, lo que lo que lo a lo largo costoso, a lo largo lo de las charlas cantidad... ¿Te refieres comparado con las bolsas? Claro, que claro, claro, claro, claro, claro. Es que a lo largo de las charlas que hemos tenido, lo que sí llegamos a esa pequeña conclusión es que efectivamente puede ser rentable, pero no en la medida de lo que es rentable el pinchar una bolsa de gas. Lo que pasa es que después se rentabiliza mucho más a nivel especulativo, es decir, es que estamos extrayendo no sé qué sitio, claro, las acciones se mantienen, y eso es lo realmente rentable para ellos, que no haya una bajada del valor de sus acciones, ¿no? Entonces, para ellos siempre va a ser rentable, aunque después la manera extractiva llegues aquí, a esta zona sur de Cantabria, la dejes horadada totalmente, que acabes con todos nuestros valores naturales, que envenenes todo nuestro medio ambiente, y no saques absolutamente nada, para ellos siempre va a seguir siendo rentable. Pero yo creo que aunque fuera muy rentable, aunque hubiera... Que no se puede hacer de todas maneras, porque ¿a qué coste? Es que ¿a qué coste lo vamos a hacer? Es que es lo que hay que comprar, de destruir todo, o sea, no podemos... No. De contaminar es que, el agua... Estamos destruyendo la vida. Una vez que se abandone eso, que abandonen los pozos, ¿cuánto tiempo van a seguir ahí, ¿no? Claro. Las sustancias. No, eso es. Ni se sabe cuánto, ¿no? Tanto las balsas como claro. se van a romper todas las capas impermeables, tanto el cemento de, ¿no? Claro. El cemento de la del perforador del de la perforación, sí, lo que se utiliza abajo, como las balsas, como todo, eso se va a romper todo. Claro. Eso va a ir a la red. Pero es que además hay estudios que lo demuestran. O sea, que se rompe. Estoy acordando de un estudio del doctor Ingrafea, que recomiendo a todo el mundo que si encuentra en YouTube lo vea, que es un profesor, es un ingeniero, que se ha trabajado en empresas petroleras durante bastantes años, de la Universidad de Cornell también. Y basándose en los propios datos que suministran las empresas, hicieron un estudio científico para ver qué número de pozos fallaban a lo largo de qué tiempo, ¿no? Y entonces, pozos recién hechos, que se supone que está todo perfectamente hecho y controlado, fallan, a ver si me acuerdo del porcentaje, la verdad es que era un 6% de los pozos. No sé si era un 6% o un 6, o 6 de cada 1000 pozos. Claro. Tendría que mirarlo, ¿no? Pero bueno, eso se puede consultar. Y a lo largo, esos nuevos, a lo largo del tiempo, el porcentaje de pozos que fallan es muchísimo mayor. De que falla, lo que ha dicho José Manuel, el revestimiento de cemento que se supone que protege el acuífero, etcétera, eso falla. Falla cuando es nuevo, pues imagínate cuando es como pasa con todos los materiales. Y que no se olviden nuestros oyentes de que estamos hablando de fractura hidráulica, es decir, que es que eso no llega en el tubo y se queda en el tubo, ¿no? Eso provoca unas explosiones, provoca un derrumbamiento interno de la corteza. La próxima semana hablaremos con un geólogo, pero después el tema de filtraciones es terrible, vamos, no sé, nadie sabe por dónde va a acabar saliendo claro. todo esto y hacia dónde va a ir. Tenía que hacer unos datos sobre la cantidad de líquidos y de productos tóxicos que se meten, claro, que es brutal, y eso podría ilustrar en cada pozo. Eso es lo que hemos hablado ya, por ejemplo, el ingeniero industrial Luis Ortiz de Zárate la semana anterior estuvo hablando de exactamente de esas cantidades y de lo que estaba ocurriendo. Dice José Ignacio Santidrián, que es cirujano oncológico del Hospital Universitario de Cruces, que hay unas recomendaciones, ¿no?, que se deberían de hacer desde el ámbito médico, desde el ámbito sanitario, antes de empezar a hacer cualquier tipo de extracción o de investigación de fractura hidráulica. Como en primer término es conocer la formulación completa y la cantidad exacta de los productos utilizados. Y que no puede existir esa confidencialidad que antes nos hablaba Juan San José. Es decir, aquí hay que llamar a todo por su nombre y especificado todo por su nombre para después tomar una dirección, ¿no? O si es a favor o es en contra. Que debe existir un registro sobre los productos utilizados en cada perforación, su concentración, la profundidad a la que se han inyectado y las cantidades que se recuperan, ¿no?, que vuelven a revertir. Que debe controlarse la calidad del aire en cualquier región donde la actividad de gas natural se lleve a cabo y debe comenzar antes dicen, del inicio de las operaciones, para tener las referencias. Era lo que hablaba José Manuel Martínez, ¿no? Es decir, vamos primero a hacer un estudio sobre la población, vamos a tener todos los parámetros bien estudiados antes de que comience la actividad, para después tener esa base científica que nos va a decir si ha cambiado o no la salud de las personas, ¿no, sí, José Manuel? Sí, sí, sí. Primero tenemos que tener un estudio bien hecho antes para saber lo que puede estar ocurriendo después. Si no lo tenemos hecho desde el principio... Ah, sí, sí, siempre se agarrarán a que... No, ese problema estaba ahí, antes de llegar. Exacto. Dicen que deben monitorizarse las aguas, tanto subterráneas como superficiales, que se recomienda la implantación de las huellas isotópicas de los compuestos clorados en los productos que se utilizan para perforar y fracturar. Cada fabricante debe tener esa huella para saber quién tiene la responsabilidad sobre los productos que allí se insertan. Es decir, esa huella sería pues un colorante o un elemento en el cual, pues si en el pozo de no sé qué ha ocurrido tal, se pueda extraer ese agua y saber quién es el que tiene la responsabilidad final, ¿no? Sí. Sobre lo que allí ha ocurrido. Que tiene que haber un programa de vigilancia epidemiológica también en la población, que debe monitorizarse ambientalmente el aire y el agua, así como el cambio de salud en las personas, y que claro, esa inyección subterránea de residuos tiene que estar todo bajo un determinado y estricto control. Y lo más importante también dentro de todas estas recomendaciones es qué se hace después con los residuos, ¿no? Es decir, qué plan hay de gestión de residuos una vez que se hace la fractura hidráulica. A día de hoy las recomendaciones de este médico son estas, Juan, pero yo creo que las empresas siempre te van a acabar ocultando algún dato, ¿no? Bueno, hasta ahora ha sido así. Hasta ahora, por supuesto, no se han hecho estos estudios de los que habla el doctor Santidrián, estudios de base previos al comienzo de la actividad, y entonces pues ha sido así, han ocultado datos, evidentemente, y se han agarrado a esto que decíamos, de que, claro, como no se han hecho estudios de cómo estaba eso antes de la actividad, pues lo que pasa después siempre se puede decir, no, eso ya estaba antes ahí, no lo hemos traído nosotros, ¿no? Claro. Y en parte las huellas isotópicas de las que habla pues solucionarían eso, ¿no? Lo de las huellas isotópicas también ha servido para demostrar, por ejemplo, yo siempre estoy aquí citando estudios, pero es que creo que es lo que puede... Sí, sí, lo que puede ilustrar un poquito, sí. Lo que más puede convencer de que son hechos ciertos, ¿no? Sí. La Universidad de Duke, un investigador que se llama Robert Jackson, hicieron un estudio en el 2011, midieron las concentraciones de metano. Metano es el gas natural que se extrae, sí, pero que también contamina los acuíferos y es peligroso, no por sus efectos médicos, que no tiene apenas efectos médicos, sino porque es explosivo, claro, y es asfixiante también, si está en grandes concentraciones, como en los pozos estos sépticos, cuando se, claro, mete la gente, se mete metano, la gente, ¿no?, por metano. Entonces decían la industria, este hombre investigó qué cantidad de metano había en el agua de los pozos de agua privados que estaban cerca de los pozos de fracking, ¿no? Y vio una relación estadística, una correlación, entre los pozos que estaban cerca de los de fracking, esos tenían más concentración de metano en el agua que los que estaban más alejados. La causa, pues habría que hacer más investigaciones, ¿no? Pero la industria decía que no, que muchas veces dice que el metano que se ve en el agua, que se ve, es metano que procede de la descomposición de las bacterias, de materia, claro, orgánica que está en, claro, la superficie, ¿no? Y eso se puede ver con los estudios isotópicos. Claro. Y es lo que se ha hecho, es lo que hizo este hombre también en ese estudio, y se comprobó que el metano procede de la roca, ¿no? De la roca que se ha fracturado. José Manuel Martínez, muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. No tenemos tiempo para más. Vamos a llegar vamos a llegar a la una de la tarde. No ha sido tan difícil, ¿no? Yo estaba temblando, pero bueno. no ha sido tan difícil. Juan, muchísimas gracias por haberte acercado hasta los micrófonos de Radio Tres Mares y habernos dado tu visión sobre la salud en este asunto tan delicado, ¿no? Y que tanto nos toca como es la fractura, sí, la fractura hidráulica. Muchas gracias a vosotros por invitarme, y porque es un tema que a mí me preocupa mucho también, ¿no? Y haber podido aquí exponer razón.